Gati Duta Yarka. Duta Yarka. Pacari pacha cada niño. Ya na tudata mis escanches. Kayakini gachi. Rik naku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rik sinakui. Uida ikunawa. Nyaupa yuya ikunawa. Rik sinakui. Yasana kunawa. Taki kunawampas. Rik sinakui. Kay pachapi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Kuna mamakuna imanata kangichi shamu pasunchi ya kuna mamakuna hajijacho kangichi hajijacho yajikungichi hajijacho chishi ya kungichi kuna pipas tigra munchi masikunaza riksinaku yuyachiwan hasta wanka suksuk rimaikuna yuyachikuna shinatakikuna tapunjanti imagina mikaraspa yajinchi shinazata kutin kuna pipas paktana kungapak chayamunchi masikunaza sinapas napaita kachapani masi Angel Criollo rimaripi shinazata masi Daniel Castellanos rimachi wasapi hasta wan kaipi pascanchi tauka mashi kunawan hasta pacta rimanakuspa katingapa sina suku yuya chikunata pas rik sina kuspa katingapa kunan pika mashi kunaza mashi rumi sama ichari yamberla ka kaipacha mikachang mashi kuna hasta wan ka nasamu yusanichu nyuka warmi mama mana permiso takun nishpa baika kishka chishka mashi kuna sina pas bueno samu kaya po jualaña permiso takun kapuchar mashi kuna Mashi Marcelo Atupaña pas nasa muskachu y machari tukurka oñaza chayamunga seguramente. Bueno, sinaspaka, mashi Carlos ka Otavalo Villaman rikune ningmi, sinapas, bueno, kayapak seguramente ñapay kañugan chinguakanga. Mashi Kushi Rimay Yukilema y manaza takapangi, ajijachu paktarimungi, ajijachu pakarimungi, chisiamungi, punjata yajimungi, y manaza kapangi, ajijamuska. Pagyatu y mashi Angelito y manaza tukui uyag mashi kunata. Hatuna paikunata kachapanchik ari pacta kuna pactashkani mi kai anki uyanama shamunata ari kaspaspa mas haju asata sagnari kung masi ari amas na chipani asata kusi kanchik kikunawan kutichata shamuskaman Ari masikuna. Sinaspaka, kunan paka hasta wanka sugrima ikunata apamusanata munanchi. Kay martes, punja kuna pika. Martes, imagina mi karka kichuapi, ña kungarini. Martes, chuta. Lección. Kay amanta puat pasa katuku y punja kuna. Punja kuna ta tampunjanta ningapa, ña. Bueno, sina que chay ari ni un sakerishun. Kunan punja kuna pika, kunan sina punja kuna pika hasta wanka nyukanchik shimikuna hawa kichwa shimiti imagina sinchiachina hawa rimanaku imikan hasta wanshai hawa rimanakus pasamunchi tauka punja kuna tanachum sinapas kunan pika nyuka rikushkani kai sirma kishka kunapi, sirma uyachi kunapi internet nishka okupi, bueno imagina sari ninga internet na pakta jamundani Pero bueno, chaykunapi rikushkani tauka iniciativas nishka. Ari, ari. Rikushkani, por ejemplo, sumashikunapak chay kichwa.net nishkapi, wakimpika kichwa tarimana kungapak, sugya shimikuna churaska, sugimashikuna churaska, sug ñauparima ikuna churaska, y sugshina ruraikuna churaska, nachum. Ari. Kunampika kutin yachana wasikunapipas tauka mutsuriska kan, nachu, hasta wanka kay nishka nakamukunas, hasta wanka rikuchikuna, uy chikuna, sina sukuna, suk antakunapi ruraska kunata, nachu, sina pas kunampika ninkuna kay castellano nishpaka tecnologías de comunicación e información nishpa rikunkuna castellano pika. Y chay tics nishkapi, kichwa masna ukukunapi tajiaikurishka kan, masna kunata tajurarishka kan. Chay kunata sata riksina kungapa, masikuna, hasta wanka kaypipas maikushikuyuan chaskinchi. Convidas que más y tal, su chichipay, hasta un rex chichipay, más y verito. Ah, ari, ari, yupay chanchi, más y Fabián Córdoba, mi yucanchihuacán, pay mi, a su ruraikunata, shamushpar, ruraspa shamushka, kaipunyakunapi, y chaita rexichinapan mi, kaipunyapi, shamu, nachupaykan, ingeniero en. En sistemas, Nacho. Na imagina chaita, kichapi. Sistemas, imagina ninguna chare. Más, allí estamos que Ari, ari, estamos que. A París, y hay coripa, y más, y cotillaripa, y hay cochos llaman. Casaripi, tu cuisata, ali, tu tata, charepe, nispa, cabani. Voy a arrancar. Ari, ya, sinapas, kai, kikin, dijo por kangi, kai. TICSE, con mi tecnología de la información y comunicación. Bueno, yo con un pachapi que hay Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, con mi Mintel, Capanimi, que hay Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil, Nishkapi, Capanimi. Hasta ya está, Yankashkapani, que hay tecnología, ni sistemas informáticos. Chaita kaga mas que hacha chute chiva ga jukchini sirma kamuyatik kamushna rikorihupi sirma kamuyatik chay mi shugu mushu chute ima jukchinga kanga internet nishpa internet como libro hoja abierto kan chay ka sirma kanacho digital eléctrico in chega bueno shina chute ima hacha hacha mas que para rina kanchi yani uña china de krin chay shina pita estonga uña chinga ni ganchina na yoy kuna te churak pika no sin está que ya es mucho ya chay internet ni paka firma kamo kamuyati ya firma kamuyati ya kaya manta pa chaka firma kamuyati pike rico yo sangichi uya yo sangichi ninga pa chaka ya bueno ya kike imos a tapu churakan kai niuka jankas pisham kupishkani asaguta kai tik nishkawa nacho kai kichuata imashinami shinji yachitaushanchi ashasha kumba pura parla rishpishamishkanchi mai handa kangman shugo kachyapi nishpaka estrategia nacho imashata imashinata shinji yachitaushanchi nyuka yuepika kangmi kai internet shug forma nichacho imashata chai ashaguta kichuata ñaupa mayuchigap kanmi kai sociedad de la información nishkapi ki mintel asha yankas pishamushka kan shinapas ñuka ashaguta chepinapas pishamushkan kuna pika tauka wambra kuna shinallata yachay kunapas wakin pika astawanka mutsurin y chay ninchillaka kai sirma kamuatik kamuyati a ver sirma kamuyatik pi hasta aunque wangurispa y makunatapas rikuna y makunatapas yachana nachu sina paskunan pika masi Fabián imagina rikus kangi kichwa ka chaitu kuipacha kamu kunada rikus imakunaza rikuriska o imakunaza uyariska rikus tiaska ta rikus kangi kikin sina asata mas kaspa mishamu rikus kani niu kamanda kai nishpaka kai internet o informatika chaykunawan rikushpaka kichwaka nimapesh nara imapesh rikurin shinallata shu nishpaka propuesta ninchi shinata mintel mandapish asha nishaka pungu tawaktash pashamushkani y shuyaka naya papish imatapish shu eco ninchi shina vocero kaita sharin shinata tandana kushpaka maskay maskay tawkapura kanya uyan yarin shinapash autoridad de del ministerio de telecomunicaciones nishkache ministro viceministro paikunawa parlash pashamushkanchi kay kichwaka yachanchi imasha kan chingaringa panishka piyarin bueno sin imagina ñuga chipilla tian nacho ima guan chipo kawasai pi parli parli kajarra kanchi wa kuna tali yachichira kanchi sin ayata kai nacho ninchi kai kai tercera generación nishka kuna nacho internet nishka kuna asyata chinga pasanya munan imagina ñukanchi kachikuna kanchi internet astan garin nispaka explotangapa nacho astao utilizan astao herramienta china nacho imagina ning medio de información o medio de comunicación sina gasta apaga chay yue kunawa mi intel pachuta planteaxkane nacho villachixkane que kichwaga industria de software pika rikurishka chukan claro chayka kichwapika manapis rikurin nima ninchika toska kaypika gobierno ka nijun garachi institución pública kunata wiñachijun ñukachipish shimikunapi parlangapa nishka supercom nishka kunapash chay nijun ministerio de comunicación o comunicación de la presidencia paykunaka imata shinayar chay shimikuna nimata paykuna kan nishpaka comunicación dueño con ella, nacho, tengo una pancha con acá. Ni matanas los que han, mi intel manda sin apas que infocentro, pero me hace gusta como infocentro que nacho con su centro de internet, como una sectores rurales, comunitarios, llega runa llega a Cunapi, tía Cunapi que imagina que yo hace esa cosa pillaste sin alcance, ni para cacho como motivar a ganchi ni sinacho a shout cachapi manara chay que kim propuestas de Rixina Cospa walking con acá nara hachkija charinchi y matacan tecnologías de comunicación e información o walking con acá y macasca tanaja montanchilla nacho más y kikin me hace letrado con el caipica se te dice y matacan hay tecnologías de comunicación e información y macunazate chaypica can y ya tics nishkapika hay como mi su educación educación marishpaka tian su e-learning nishkakan educación virtual tian mi niñakutin sinayata televisión bi educación nishpaka kan mi interacción nishkakuna generación interactiva nishkakuna kan checa internet pi imaginami ñuka letra kunata pugllachini imaginami nishpaka kichwawan palash kichwata kunashina rurashkani nishpaka pugllaypi pugllaywan ashakuta yakuytawshanchi nishpaka nishpaka yachak huk wawakuna pugllanka nishpaka juego de rompecabeza nishpaka kichwawan no es cierto pero internetpi wakimpika hojakunaka hojakunapipash musanishpaka kay fangakunapi nacho shinallata killkanalla kan chaykunallata kay internet nishkapika tiyajunalla kan y ashtawankari pugllaylay yachajungapa ya chaymi kanka nishpaka telecomunicaciones o internet por ejemplo kay uyache ñukanchik uyarikunchik por ejemplo chay internetpi shinallata uyarikunchik wayrapi y chayka chay tics ocupi chukan o manak chayka shuktek chukan comunicación kay manda ka bulpi kun ñukachi kaypi kunan horas palana junchi chayka kan nishpaka digital kan tics kan o sea información mana fanga kuna pilla yankashka kan shu rico y kan ya shu gastawan chaypi kan mi kachapi no pigi palashpaka tics kan mi generación interactiva y más año kan chica y letra kunata baila chinchi hasta wan yali más hasta fácil ya nicho o sea kushilla rikunchi hasta kute ñapi ya chajunchi chay kunata yana pagapa kan tics sinayata kan sociedad de la información nishka kanga que ñu kan chiyu kunata ya y más a tesis tachinanchi libro kambu kunata ruranchi internet de kamu yatik pipi sakinchi chayka y mata chayonga mas kanchi yukanchi runa purakuna parlaringapa imashina shuk yuyaykunatapish hapinkapa chay kan intercambio de información nishka yukanchi pura parlarinchi shina ña kutin kanmi kay parlarishpaka la generación integrativa nishkami ashtawakan wawa kuna kunanpi kunan bueno tauka generación tiyan nacho kunan wawa ninchillaka a ver shuk rukullakuna shuk mana yapa rukullakuna shuk kunanlla wiñakuk chay muzukuitakuna y kunan wawakunapak shuk generación nacho chaykunapika seguramente tauka hayllikunawan wiñashkanchik wiñankuna y wiñankakuna nacho chay kay mushuk wawakuna quizás chay no se maijan manta pachachari chay kay tics nishka ukupi kawangu rishka kanga bueno chaykunata asata riksinakus pakatingapak mashiberito su taquita paskarangapak apamushkan inachun ari apamushkanchik shuk taki kay mikan kausan mashikunapak taki mikan paikuna mikan purua llaktamanta Chimborazo markamanta taquita churashuk mashi Danielito. Thank you. kunan pipas mashikuna kamba kuchito kamba gladito shamugurkani chaski wayari nishpa hasta wanka nyukanchipas kaita kiwan paschaya mukunchi mashikuna hasta wanka suma kuitza kunapak na paspa na chue mashikuna hasta wanka tukuizi masnakunami uyakungichi hasta wanka ian kiwarita na chue ari mashikuna bueno, kutinjata guyas pasamos kanchi kaitaki ñukami achkata munani kaitaki tachaymanta churashkani kuna pucha ñukamunaymanta. Mashi mi may kai tatakis papurikas kangana. Ari. Ari, sinami. Bueno. Mashi kuna ñajaman manara kai uyachita nispasaka takita karana mayaikus paniku kanchi. Tauka mashi ninchaka kausaikuna pichi sociedad nishka kunata riksis kanchi. Shukrukuza yayakunaka nanimapacha kai ñukanchi ninchaka rakta manta mashikuna hasta un caso una causa y manta mashikuna nachu hasta rukuja mashikuna caninche ya caima pichka chunga watamanta o chusku chunga watamanta ñao pachari o mas na mogata manta chari kanga pichka chunga bueno, ya, pichka chunga manta ñao pamanka na ya pasiksin kuna ni teléfono kunata na ya pasiksir shikakuna nachu y paikuna ka chay tics nishka ñajam negru kanchi chay tecnologías de comunicación e información ocupika ni mapa una wangurishka shina rikurishkan kutin katika nishun ya chari ma kimsa chunga manta o chusku chunga manta kimsa chunga chay manta rikupaka ña rikserin kuna aunque sea teléfono grat ña más que jawa jawaza pues rikserin kunchi o ña rimarinkuna rimarinchi y sino zata kai internet ma pues jawa jawaza pues ya charinchi ña usanchi ña y kutin kunan pika kuti por ejemplo ña más na guatamanta nishun char chunga ishkai manta nishun char inachu chunga ishki manta bueno, ya, kimsa chunga kamaka yapa kausan kai kunapi nachu kai tics nishka kunapi kausan chaiwan medio dependencia sina pero lo que pica rikurin y yuri wawa kunakari chai piña wachari chai maña y bueno chai kunapi rikuspa por ejemplo chai generación kunapi rikuspa kunapi nikurkanchi ña maijan generación kunata que runa kunapa kausaita o shimita kakichukun kai últimas generaciones. Sinapi chaypi ñukapi asa aporte achka aporte rikurikun mashi hasta un karin Fabián Córdoba pa llankay. Riko kuni kai kichwa parbulito nishka. Ya. Ima hawata kai karura rishka kan may munaita kan ima shinata kaita ka usarin o pikunata kaita ka imagina usaito kunchi ima seguramente kichwa tiyat singapa kung kangana sukamu gang na chu ima takan asata rixi chiyari masi Fabián ima sua mika y kamuta rosa rixka kan kacharipika su tesis nenchi kai nikapa maestría en ciencias de la educación cha imanda mi su tesis investigación kichwa imagina takunan pacha kunapikan sinata rurashka charipani chaypika yukshagarga ke kai ninchi shu revista nacho rikuchi kan el comercio yari el comercio chaypi mi kan shu escritora ninchi shu kilka kai 23 de enero de 2013 chay fechapi mi yukshagan ke kanchi ñukanchi pa generación nanchi chayka último ñukanchilla mi kichwata parla llukshigrinchi nishka ñukanchipa katikunaka mana ña kichwataka ushangachu nishka kuinda llukshirin nachu chaykunataka ali yuyarishpaka shina rikurigrinlla nachu ñukanchipa mama wasipi kichwata yachachikpika kichwa solupi parlashkanchika nachu kichwa lupilla chayka ña kachetaka yachana wasipi asheta hapiganchi nacho kuna pachapika nacho wawa kuna katsi ya solupi ya wasimando ya katsi ya yushinga ya katsi ya shimipal kichoka ya na kan na usharin imashina nyeka pa yue kuna pipish kausa pipish na yata rikurin nyeka pish riki niko warmitaka katsi ya pichara rikshurgani ya nacho shika ya katsi ya pikirashkanchi ka riki ima chayka pero nishpa ya como runa hindi kai mandaka kichwa taka asasha wasipi kapala na hunchi wawa pshasta uyashpa katapu chingi ya rinya nacho imata cheka ya sino jata ni asata niga pa yuai pika shu reflexión kuinda tiyan ya rinya nacho imasata kaita abas nishpa ka nali manda alima tira chichanchi nishpa ka debilidad manda fortaleza ya cheka entonces chay manda niga abas instrumento de didáctico de aprendizaje en el dicta, ¿no es cierto? Entonces,

no sabes del amor y cómo sufre el corazón. Uy, está, guarnigo, putin, chiquín, bachimita, oye, nayakumari. Campanijo y ya, cuy animali, yo casi sago. A la pegucho, a la pegucho, a la pegucho, a Bueno, tigramuchi mashiguna kai sumak takiwa nacho kai punjakuna mi achka mashikuna kai takita uyashpa shamushkaguna anakitos para kenin kikin uyashkan ima si angelito munangi o mana munangi ima tayuyangi kai takikawa ari nishkata napak tachishkaman taka shuna kuiza kuna maka chaita karan chikam ari chaita karan shamushkaguna Fabián shina pachema wakin pika nyukan chiza yangamanta shunguta karanchi shina shungumanta pacha huyanchi shina kawakin pika chaipi sakishparin Iskandik manta sina tukunchik maihan kutigunaga. Bueno, sinapas masiguna, kaita, shuktitakigunawan shamushpa katigrinchik. Sinapas, katinata munanchik nacho, mashi Fabianwan rimashpa. Kai suma kamuwan, paipang nishun shugaporte sina rikurin nyukanchik runa, kichwa shimi rimak masikunapan nacho kichwa, parbulito nishka. Kamutami paika kiskaska kai kamuka kimsa wata wawakunapak sinayatak pichka wata kama wawakunapak mikangning sinayatak tukui maihan manarriman masikunapis kai kamuguan kichwata yachaspa katinata ushangning chay hawa masi masi Fabián imashina nishun kai kamuka nishun físico nishun fangakunaya pichutian o imashina nirkangi sirma kamuyatipi tian kai kamuka kuna pachapika nya mintiahun kai nyukapa kamu rurashka kanmi nyuka kichuagu parbulito imashpa michay nombre kan chay shutita churashka kan runa kitipika nikan chikichwa kanmi kushirima yarinachu mana arifiayo rima ikanchika nachu na tutianchika nachu katsiapi nishpaka kingu chispa parla imarikan kanchipaka chaymi nyuka kichuagu parbulito chayka bueno katsiapi tratashpaka mi kichuita parbolito ga educación inicial dice ya nachuwa kuna panishika chayka kuna pachapi kai kamu ñami kan sirma kamu ya tikpi tiajupan maihan muna gania paskis pa rikuna jaka ima wata rurar kan gi kita kan ima wata tukuchir kan kai kan mi komu nispa ka mushu kai wata kai pacha kuna de rurashka kai na kai na yukanchi punta ña wirikun shinispa na ma kai wata kuna de rurashka kan asha nispa como pan caliente nispa mushu kamu producción nacional nispa pichajun kai kapan minya shus kai cédula internacional nispa kan ISBN cheku na pipish kai IEPI propiedad intelectual cheku na pipish rurapashkanchi ñukanchik yuyaykunata ashtawan chay gobiernopa wasikunapipi saquinkapa yarinachun ashta ministriki charishpaka ashakuta parlarinkapa ñuka yuyaypika kay kambukunami ashata shina kambukuna rurashka tiashpami shinllachin ñukanchik mikunata chay yuyashpami rurapashkanchik ashata ñawirikuni may sumak ninchillaka shuyukunawan rurashka shina mai suma ma hasta un karin imagina ni tulpu kunawa ni tulpu kunawa tulpu chis que sina suyo kunawa mai suma rurades que kan washikuna hasta un kin una pase que spaka mai ninan munaringi jimi ari mai pe ku tuku no sé si su dirección electrónica claro. Tia ancha y kamuta asha guta kaita tuku chispana chu kai kamukuna ka que ni spaka físicamente o libro kagripan sina yata tianmi tik nishkata mi ñuga pika hasta wayeta churapaskani kai kamu kamba ke especialidad ñuga especialidad man chay na como ari kami shu yai pika instrumento de aprendizaje mi kan tik nachu chay manda kai kamu pichajun nishpaka shuishka kuna tulpu yuna kuna pugjay kuna nishpaja kami kai yupay kunapas sina pugjikuna mi astawan kai sirma kamuyatipika pugjaspa chajuna tian kichwa rurashka kuna ni atiapan kai página electrónica o página web ninchi chayka ashata shug medio ashata difícil de entrar acá me Facebook tarian kichwa Luis Córdoba imagina pues kai kami www.esvenpa.com del estrés para que canga mi quimsa ya nació en W Ari. S V H E de Ernesto nació M de mamá P de papá y A de Andrés P de papá de papá papá es Vempa nació S V H E M P A punto com www.esvempa.com ya chay pero si no pues de repente walking tamaña anga kuna ya chachikuna walking pa kuna nacho de repente nada que quien me pacta rima ni se cam nada chay es Vempa ta apisaka maipi kaya chitukun chimachina maipitukun ni kapa wishi kakapang mi kai 09-84-070-093 correo electrónico Chayman Kikai Luis Córdoba Sineta Uveon Y de Yayo F de Foco 1982 @gmail.com pero Facebook y Macasha Luis Córdoba Asata Resingapa Wakin Kunaka Nin Hawajami Mapus Kishkana Nin Kunacho Kikim Kishkai Manta Pacha Kay Experiencia Manta Pacha Imagina Kaska Kichuapi Kishkana Kichuapi Yuyana Kichuapi Muskuna Kichuapi Shuyuna Kichuapi Bueno Tuki Kichuapi Rana Imagina Kaska Kikim Pacha Experiencia Hawaja Chukaska Sinchi Chukaska Ima Ninchaka Dificultad Taris Kangichu Asata Wisa Chiyari Masigun Adi Nyuka Payue Imagina nekani wasipi kichwate yachajushpa kai kito llaktama shamushka ka kachi ya yuyaykunata mi charishka kashkani ñana kichwata mishuyashka ña nachininga ña mestizo kuinta pa yuyayta charirin yarin chayka ninchika entorno medio de convivencia chaymi kuanchipa yuyaytaka ñapish cambianchik runa kitima rishpaka ñukapa wasipika kichwateta parlani kaymishashpaka ña chari castillaymi tigran ñapish imachi shina yuyayllata kan kamuta rurana pacho kunapish chayka castellanomanta kichwama tigrana rikurinllami kay traducción laya ima shina ñukanchikpa yuyayka kanmi nishpaka idioma materno ninchik kanachu wakinpika chay Chesimi kuna nara kamu kai gobierno chinska kamu pitian y ñuka chiye kuna chingarka kapi miña kai el gobierno kai presidente Rafael Correa na chinska kan kamu ta na chiyo kicho chesimi kuna man chay kuna mas kan gapa y matigran gapa rina tukun pero imagina kai minis chepi pa chesimi kuna ta chapuchis pa samurishka na chiyo kai asiman mana nishpaka fácil shina kawaya ruranaya rikurin mishukunapa yuyaykunawan garin nishpalla shuk mestizo shuk quiteño o blanco mestizo ninchik pay kichwata ruranga patiarishpaka shuk shinji rikurin chay mandami wakimbika mana ministri chay kuenda rikurin paykunapaka, o sea, nin castellano anchata suficiente kani nin chay anchata na chay manda paykunaka na yachay na esfuerzo nin china na shina ruranga pa munay manda kichwa anja suficiente nin na na chaykan kichwa kamu kunata ka imashina hasta ya mi rurashka kuna tiyan nyuka pishkai kamu tarruna mandaka rikushka nika shu kamu kuna pikuna ya rurashkata ima yue kunata charishka kunata cheka tiyan mi shina jata wakimbika rurashpaya sakirin na riku chirin kasna yue kasna uyan anta kunapi o rikuna pacha kunapi nachura imandaka niya archivado nin chikachepi kanya wakichishka kidan chayka mishukuna kare nin imapa kichwataka si kichwapika ni libro isyan imapita liisho ni kamu kuna pisyan paikuna paka shu pretexto yara nasio sa chayka chaywa mara kwanchitaka nishpaka shu termino nishpaka discriminai yara kwanchitaka enhorabuena nasi constitucion de 2008 ni kachipa derushitaka niya japin niya shinjachin ni mai pika chapis kicho taka para na zekanchi ni ka pasan kai pipis nishkan ni kicho pi munis pa pala se ki kuna chen na intis pa ya es problema de usted claro ari sino ni ka padere chikan ni ka pasan kacha ta ni una pala ni mo oficial de la relación intercultural claro ki kin da gaño ka tranquilamente entendiendo ya voy a niar diga chini ko chin ki ki bis sina zeta ri ana kan gen pero bueno chai ka gan shu paro na imagina pero gobierno mi ai nis pa ka shu UAP ka chai kuna ta sinja china kan pai ka nachu ni hunga kai constitución bipas nihon mira china nin kichwata na chu kichwa parla kunata runa kuna yuya kunata chai kuna ta kan nis pa ya shu ejemplo nis pa ya claro nis pa ka nachu nihon aumentar el porcentaje de la población autodefinida como indígena que habla la lengua nativa y manejo de arte. Yuka chishimita, mira, China, Nixon, Kashinja, China. Hasta ahora, China, Plan Nacional del Buen Vivir de Escape. Claro, de 2013, 2017. Checa, del 73.4% al 83%, Nixon, checa, casi más de 10%. Con la Ima Watapita Kanchi, ni a 2013, ni a 2014, ni a 2015, checa, gran chinga, ¿no es cierto? Checa, checa, checa, más nata gan chikunaga, hasta ngara chingarishka yue rikurin ya nacho. Runa yachana wasi kuna pa joaquin bika nispa ka contradictorio kuenda rikurin. Chaita niho gani, nyuka yue aipi nacho, checa, nyuka pa yue kan, nipipis na nishka kan, checa, runa kuna pa wasi yari yachana wasi. Chai kuna pa ancho chirin, kunanga misho nispa ka ciudad kuna ninchi, ciudad pilla, escuela pichana kan chaka de manera obligatoria nacho ninchi chaka runa gente kuna ka chaimen ya resna kan chaka kasi te chunga tas kichwa ka imashinata mira gringa nacho ar chaimi tapu kan nacho o sea gobierno ka imashinata mira china yo eta charin si yachana wasi runa yachana wasi kuna tapu kichwa shpaka nacho tas ka imata pa pa yeka chaka kuna te yachi pesar al kan chima nacho ari nyuka bueno chai kaita mira chispa nacho kunan punja kunan tuku y martes punja kunami rimanchik nacho imashina kichwata monachina huyachina kutinjata ñane nikushkanchik sarun programa kunapi ñukanchik musukunapi kuitsakunapi munaita nacho ña mana rima musukunapi mana rima kichwata paikunapimi huyaita kutinjata yaikuchina kanchik nishkanchik nacho chaymantami kay punlla kay kamu hawa rimashkanchik nacho ika ratu mashi Fabián nin ñukanchikpas chay TIC chay tecnología de la información y comunicación chay pipis yaikuitukunchik ñukanchik shimiwan nacho y chaymi kan nishun ñukanchik potencialidad kichwapika tukuita mi rurana kan ruraita ushanchilla o sea tukui o sea ima kichwapika nacha ita rurana kan ari shina mi kuna nacho shina yata shina mi nyaupama rina kanchi nyukanchi shimita y shina yata kausaita sinchia chispa nishun Facebook page nishun shug herramienta kan shukti yata kuna pika nishun shug petición tiakpi chay Facebook nacho nyukanchi nyarri sinchik Facebook nacho chay software and hardware chay nacho chutikunata kichwapi chutichina nacho. Chay kunatapi ruranata ushachi nacho. Ñuka rikurkani Bolivia mama llaktapi o Peru mama llaktapi. Pero pimi quechua pichurishkakuna karka tukuyta. Nacho inicio perfil, chay kunata kaña kichwapi kallari, shinata churishkakuna. Ari, shina, o sea, chay tukuy nacho tecnologías kan nishun shuk herramienta y ñukanchika chayta llankana kachi nacho y kay kan nishun shuk hatun yanapa iniciativa nacho. Maisuma, Maisi Luis, hasta un cari shungumanta, pacha felicitanchi, kikimpa kai raimanta. Pacha kuna mam, yapa kalpan, hasta un kakunun, aji rima y kaza rikupita ñam, ya, kaspan. Sinapas, ima yuyaita kuspasak ngiman Maisi Luis, hasta un kikimpa kai experiencia manta, sinzata kikimpa kai rura y jaiji kuna manta. Katik, musu wambra kunapa, wawa kunapa, sina wakimpika ñukanchi simita. Pungarispa la duma chura kuska kunapa. Ima yuita kuspa sa kinima mashigo. Kai utaje hasta kunga kupastani. Nijo mi kai plan nacional del buen vivir pika nacho. Como meta, nin aumentar la transmisión generacional de la lengua materna del 80.1% al 90% nijo nacho. Checa. Chayu yewan. Nyo kanchi taita mama kuna mi kanchi. Responsable ni chinacho mai manda chayue junta responsable ar na chingarina ganchi chayue kunao chayka wasipi mai maris papas hasta nispaga castigo ni hasta takuringa papas ya nacho wakimbika kichopia re mama kuna kishina karenga hasta kuna rikungi ni fitiacho pero huyai wan nika papas castellano pica chupte kuna aquí pache rima y marca chayka ahora verás ni una chayka ahora verás chukchilang ni chayka niga chayta asauta ya pani que niga ka investigación kaimanda asauta yue hapishkani niga pa kausi wasi pipas wao kunata asashe ya chichinga pa nispaka su modelo de aprendizaje de la lengua materna o kichwa chayta pish asashe yue hapishkani chayka na rura rishkakan sin ayuda wasipi niga manda ka en práctica en ispa chora jupani nacho se checa niga pues manda ka serna kan ya ri maita niga pues pipina ka pika shukuna ta ka rura inta ushash tas ka ai shukuna kikuna pisina jeta rura na kan gichi yani kichota ka mana pingash pa nacho minga man ka ya china kan sina pach chaka asha sina jata ka chu espacio de diálogo nchi sina parla rikuna tiana kan nyukan chiruna pura kunawan ruku kunawan bas chapurispa bueno kai pika te wawa kunapa chi yue kuna charin suma yue kuna te yachunga pa ka tian muna kuna tian sina pach mi nyukan chipa wakimbika castilla yue kuna rispa o shug yue kuna pirha pirispa mi chai kuanchi pa sapita mi como que mucho y cuenta recurrente nacho como nispa ya kai árbol geológico nichi nachi kai o sea kiru nichi chai taka ima nispa ka yanda matira chispa ka rupa chispa ka ima hasta shukiru ka viñagrin kuna gatos ka yaku gota churas pa katina ka nispa bono gota pish sinaja yue gota charna ka panchi que ucha kuna karin yapa mushu kuma kuna hapinja rikurin ni kapuasi manjata ni ache yue hapishka rikuripo maisuma maishi Luis Fabián Córdoba pa imashi mi hasta wanka kai chai nichia ka kai imashi nama kerkam sirma kamuyati ta rura hasta riksi yapa riksi yachak maishi kanga sina pa iwan hasta un capay pascamo kuna sinasata su propuesta ninchia kai tix niska kuna piruraska kichwa tima sinas ninchia sinas ruraska kuna ta resi chinga pasamos kamanta yupachanchi sinapas masikuna pachakuna yajikus kamanta kinguna ta kispichita mañas pa rinchi kai pachapi kai yakutin tigramusu su rimai kuna ta kazur karanakus katingapa ari masi Fabián Pagui yate shamus kamanta sinasata chuk tipunjaguna pis compañana man shamunata kai mi invitación ta kai pisa kinchinachu ari sin edad tal pagi ya ti calla con la cama más que una. Ritzinakui. Kai pachacama, kai uyachita, apa muskanche. Yuyay kunawan, uyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu kunyakuna, tigra musun. Kaitaka, Corporación Incisita, sin edad tal, kai pimikanchi, tanda na kuikunami, rurascaca. Minchacama.